Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con Jesús Gallejo, como siempre, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno Cardañosa? ¿Qué tal, Silvia Casasola? Buenas noches. Aquí estamos. Y vamos a seguir. ¿Imaginamos este sonido? Es el sonido de una avioneta que llega, por ejemplo, a una isla del Pacífico, a una isla perdida, en la cual existen las llamadas, los llamados pueblos sin contactar, que no han visto una avioneta en su vida, por ejemplo. Por ejemplo. Y quizá ahora ya no ocurre tanto, pero cuando comenzó la aviación, antes de las guerras mundiales o en el periodo de entreguerras, eso podía pasar habitualmente, y nunca habían visto una avioneta. Entonces, los habitantes de esa isla, ¿qué es lo que piensan? Pues hombre, ven algo raro y por lo tanto consideran que no es de este mundo, que es algo divino y que a lo mejor si hacen los mismos restos, gestos y ritos que hace el hombre blanco, porque la avioneta viene también emparentada con la llegada de barcos, de aviones y por lo tanto de la gente que trae esos barcos y esos aviones, que suele ser gente blanca, misioneros, militares, con uniformes, con su bandera, con sus rituales bélicos, porque estamos hablando de épocas, en principio convulsas, épocas en plenas batallas del Pacífico. ¿Y qué es lo que se encuentra todas estas personas que no habían visto hasta ese momento la civilización, la tecnología y al hombre blanco? Pues que algo estaba pasando. Y que encima de los barcos y de los aviones llegaran lo que ellos llamaban el cargo, que era la mercancía, el flete, y que eso llegaba sin apenas esfuerzo por parte del hombre blanco, y dentro de ese cargo había todo lo que ellos habían deseado a lo largo de toda su existencia, ¿no? Como alimentos, vituallas, en fin, cosas que mejoraban la vida del hombre blanco. Pues la asociación era muy clara: si estos hacen estas cosas para que caigan del cielo o lleguen del mar estas cosas sin aparentemente esfuerzo, pues vamos a repetir este tipo de gestos porque a lo mejor esos dioses nos favorecen con el mismo cargo. O sea, que en vez de humanos se pensaban que eran dioses que venían a visitar. En un principio sí, lo mismo que le pasó a Cristóbal Colón cuando llega a América y encima a distintos colonizadores. El choque cultural es tan bestial que lo que ven en principio no se lo cree, pero cuando es evidente, porque no estamos hablando de un avistamiento de un avión que luego ya desaparece y no vuelve a aparecer durante unos cuantos años, no, estamos hablando de gente que llega a la isla, que hacen sus pistas de aterrizaje, primitivas, pero pistas de aterrizaje, y por lo tanto, toda una población que asiste atónita a lo que está pasando ahí. Muchos de estos cultos cargos, que en definitiva es de lo que vamos a hablar, surgen a partir de los años 40, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, y como bien sabéis, pues el Pacífico y lo que era Australia, Melanesia, pues fue muy activo a la hora de intervenir en algunas de estas batallas, o bien como campos bases, o bien porque se celebraron algunas de esas batallas, como hablábamos, por ejemplo, en las Islas Kiribati, también en el Pacífico, y que también, en parte, fueron deudores de este culto cargo, como así se empezó a llamar, dentro de un terreno antropológico, que en definitiva sería un conjunto de movimientos religiosos muy poco ortodoxos que aparecen en varias tribus, o bien de Australia, o bien de Melanesia, sobre todo de Nueva Guinea, donde en distintas islas y poblados se recogió y se recoge en la actualidad con más virulencia este tipo de nueva religión creada en el siglo XX a raíz de las cosas que estas tribus veían, de esta nueva tecnología y de los nuevos dioses que surgen, más que dioses, mesías que surgen alrededor de estos cultos cargo, y a esos mesías se les reverencia, y además cuando se largan, evidentemente como hombres blancos que eran, al final se tienen que largar de la isla, prometen volver. Entonces, si te das cuenta, hay una serie de requisitos de ortodoxia y de protocolo muy similar a las religiones convencionales que nosotros conocemos. Dios blanco que llega con unos poderes inmensos, benefactor, porque además da cosas que son positivas para ese pueblo, esa cura, tribu, esa, exacto, que medicinas, por lo tanto cura mágicamente, claro, porque aquí se podría aplicar un poco lo de la, bueno, lo que llaman la tercera ley de Arthur C. Clarke, que es: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y para estas tribus aquello que veían era magia. Entonces, ¿cómo hacer que eso no terminara nunca? Pues reproduciendo los mismos gestos, o las mismas máquinas, o los mismos aviones, o las mismas pistas de aterrizaje. Que eso era lo que quería el pueblo de la isla que visitaban los blancos. Claro, lo que pasa es que al final los cultos cargo van variando. Es decir, esto sería lo básico, lo que acabo de comentar. Es decir, tú ves, esto se refleja además muy bien en una película que tuvo una cierta repercusión hace unos cuantos años, una película italiana que se llama Mondo Cane. Mondo Cane, que aquí luego se tradujo como Mundo Perro, y que en el fondo es una especie como de documental sobre cosas insólitas, variopintas, en distintas partes del mundo y entre ellos también en ciertas islas del Pacífico. Y una de esas imágenes, de las escenas que se ve en Mondo Cane, es esto, es a gente de Papúa Nueva Guinea haciendo este tipo de representaciones con un avión hecho de bambú, en fin, con unas torres de control y con esas cañas de bambú a modo de antenas para intentarse comunicarse con los dioses. Todo eso es un poco como el término general que se entendería como culto cargo por parte de un antropólogo. Pero es que cuando surgen mesías, cuando se va reactivando esto con los años, cuando no desaparece este tipo de religión moderna en el momento que se van los marines de Estados Unidos, sino que siguen con nuevos mesías diciendo que ellos son los hijos o los descendientes de estos dioses, es lo que hace que se mantenga vivo todavía estas expectativas de que estos hombres blancos tienen que regresar con su cargo, es decir, con su mercancía o sus fletes, para seguir beneficiando a ese pueblo. Uh-huh. Y por lo tanto hacen todo lo posible para invocar a estos dioses. Un poco, a ver, los oyentes seguro que verán claramente el ejemplo. En Nazca, las pistas de Nazca, una de las teorías más comunes que se han barajado es por qué haces esos geoglifos tan gigantescos, esos trapecios, esas líneas interminables, esos animales, esas figuras antropomorfas. ¿Como reclamo para quién? Si solo se pueden ver desde el aire. Como para alguien que venía por ahí. Salió. Claro, porque ellos sabían que venían de ahí. Claro, pero ahora alguien que está a favor de las teorías de todas, de parte de personajes, ya lo mencionábamos la pasada semana, tipo Eric Bondani, que ahora puede decirte, vale, perfecto, los cultos cargo en el siglo XX los tenemos muy bien estudiados, y hay trabajos a ese respecto verdaderamente apasionantes y nos demuestran cómo se crean esos cultos a esos dioses que vienen del cielo y que son absolutamente reales. Vienen del cielo, pero es que han despegado anteriormente de una base de Miami, por ejemplo, o de Hawái. Uh-huh. Pero para ellos vienen del cielo y vienen en aeronaves, vienen en ovnis y vienen envueltos en una especie de escafandra y uh-huh. Incluso les dibujan con esa escafandra. Y sabemos que eso es real y que ese fenómeno es real. ¿Por qué tenemos que decir que cuando hace 2.000 años en Nazca hicieron eso o hace 10.000 años en Tassili representaron también a unos astronautas que bajaban de cosas que venían del cielo? ¿Por qué entonces eran fantasías y eran visiones que tenían gracias a los psicotrópicos y ahora ya no son visiones que tienen gracias a los psicotrópicos sino que lo ven de verdad? Claro, es una conclusión etnológica la que están diciendo y de hecho la han barajado, ¿no?, algunos etnólogos y algunos antropólogos. Claro que sí, si sabemos esto que ha ocurrido hace nada, antes de ayer, porque estamos hablando de los años 40, a pesar de que hay otros cultos cargos anteriores, también del siglo XIX, que en parte están relacionados con estos que acabo de comentar. Lo que pasa es que lo que está más estudiado, más documentado, es en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta de la repercusión inmediata que produjo, dentro de sus creencias, pues este avistamiento de aviones y de barcos. Pero claro, es una consecuencia eso, lo que me estás diciendo, perfecta, Bruno, porque no deja de ser inquietante pensar que tal vez el origen de muchas religiones que hoy aceptamos como legítimas haya que buscarlo en este tipo de interpretaciones erróneas llevadas a cabo por gentes primitivas cuando se enfrentan ¿a qué? A lo imposible, a lo inaudito, a aquello que no comprendían, y rellenan la falta de conocimientos científicos con sus mitos y con sus leyendas. Entonces, claro, que se van propagando determinadas religiones. Esto para mí, y esto es mi opinión personal, sería válido en determinados cultos tribales, no en las religiones oficiales, las religiones que nosotros conocemos mayoritarias o las religiones del libro. Es decir, tienen otro tipo, para mí, de orígenes, porque estamos hablando de religiones reveladas, a pesar de que esto estaríamos en parte hablando de ciertas revelaciones. Y aquí, si queréis, entramos de lleno en uno de los aspectos más fascinantes de los cultos cargo, que es cuando se adora a una deidad concreta, como es el caso de John Frum. O sea, el culto cargo a John Frum está extendido no solo desde los años 40, sino actualmente. Siguen esperando el regreso de John Frum. De John Frum, que ¿quién era John Frum? No se sabe si llegó a asistir. Le describe como un personaje bajito, con el pelo blanco, con una especie de casaca llena de botones, por lo tanto se supone que pero sería... no roja. No roja. Sería un militar, casi seguro que era un militar de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y no se llamaría John Frum. Posiblemente le dijera, para que veáis un poco cómo van derivando este tipo de mitos, posiblemente él dijera que era John From America, es decir, quien procedía de América y el John From America se quedó John Frun. Pero lo curioso de este mito de John Frun es que sigue estando muy activo, por ejemplo, en lo que es la isla de Tana, bueno, dentro de lo que es Melanesia, dentro de la zona en la que nos estamos moviendo y sobre todo en los lugares donde más repercusión hay del culto cargo, en lo que es Nueva Hébridas, lo que actualmente se llama Vanuatu, en la isla de Tana, que es una de las más pequeñas islas que tiene Vanuatu, pues se dieron cuenta cuando llegan estos occidentales que empiezan a construir como aeropuertos de forma, pues eso, muy chapucera y esperando el regreso de alguien, es decir, no solo del cargo que procede del cielo, sino también de la llegada de un mesías a los que ellos denominaban John Frun. Entonces, bueno, se empiezan un poco a extrañar que justo en esta isla Tana, no en las demás islas de las antiguas Nuevas Hébridas, sino en la isla de Tana, de unos 50 kilómetros de longitud, de unos 15.000 habitantes que tiene actualmente y con un volcán activo, pues tuvieran tanta preferencia por este personaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues se dieron cuenta que en mayo de 1941, cuando estaban allí pues soldados norteamericanos, muchos de estos indígenas abandonan las aldeas, se retiran a la selva virgen, no saben muy bien por qué ocurre ese comportamiento. Los indígenas actuaban así, movidos en principio por un tipo de creencias que ni los misioneros adventistas ni presbiterianos les habían metido en la cabeza, sino todo lo contrario, lo que decían es que huyeran de este tipo de supersticiones. Pero bueno, el hecho que al final se dan cuenta de por qué habían huido, se habían retirado a unas zonas muy selváticas, y se supo que, por ejemplo, en el extremo de la isla de Tana, en el llamado Green Point, había aparecido John Frun. Preguntaron quién era este John Frun, y lo que le dicen es que este John Frun es el profeta, un nuevo profeta, sin que le llegaran a ver físicamente los misioneros y los militares. Que es un nuevo profeta que está anunciando que no se preocupen, que no tienen que trabajar, que va a instalar una nueva moneda, que todo va a ser idílico, una especie de paraíso, que llegará también el apocalipsis y por lo tanto hay que dedicarse a la buena vida. Fíjate las ideas que le estaban metiendo a los pobres indígenas. Aquel John Frun, no sabemos si era auténtico o era inventado, posiblemente fuera una mezcla de las dos cosas, es decir, hubiera un personaje que sí se llamara John, pero no tenía nada que ver con esto, sí que había desbaratado la estructura social y religiosa de esta pequeña isla de Tana, hasta el punto que empezaron pues a danzar, a beber, esperando el prometido cargo, y no hacían nada desde entonces. Entonces los misioneros estaban un poco asustados, diciendo, bueno, ¿dónde está John Frun? Solo lo veían, claro, ¿quién? Los elegidos, es decir, como los enviados por parte del profeta para anunciar la buena... por la buena palabra, ¿no? Y no trabajaban la tierra. Y no trabajaban, estaban muy preocupados porque pensaban que era inminente. O sea, que en poco se iba... O sea, que venía el maná. Sí, una cosa parecida. Porque les llamaba mucho la atención un dato muy significativo. Vieron que de algunos barcos que llegaban a la isla de Tana también descendían marines negros. Entonces, claro, que ellos veían negros como ellos, que también bajaban de aquí, de esos barcos y de esos aviones, dijeron, ya está, el fin es inminente, porque si también hay negros que tienen este poder y tienen el cargo, esto va a llegar también a nosotros cuanto antes. Y pero es que entonces tenían muchas necesidades cuando estaban esperando siempre que les llegara comida. Claro, no, pero es que veían comida, es que para ellos fue una revolución total. Hasta ese momento, los indígenas de la isla de Tana, pero bueno, también lo podríamos hacer extensivo a las islas Fiji, Nueva Caledonia, Salomón, Papúa Nueva Guinea, todos ellos esas cosas las habían conseguido con esfuerzo, o bien sacrificado cerdos a los dioses. Entonces ahora se daban cuenta que toda esta gente obtenía estas cosas sin aparente esfuerzo y solo como haciendo unas invocaciones mágicas a los cielos, es decir, que eran pues todas las antenas de comunicación que tenía, lógicamente, pues para ponerse en contacto con los aviones, con esos barcos. Entonces sabía que haciendo determinadas cosas, que en ciertos aparatos que emitían luces y sonidos, luego al rato caían del cielo una serie de cargo que era el alimento que estos hombres blancos no se lo merecían. Y dice, ¿cómo puede ser que esta gente, sin hacer nada, se lo merezca? Entonces ellos querían también tener los mismos privilegios. Yo quiero hablar con esos dioses a través del aparato para que me envíen mi comida, ¿no? Y mis cosas. Entonces, bueno, para que os des cuenta, cuento esto con más detalle, porque en general es representativo de otro tipo de islas de Melanesia. Bueno, al poco corre el rumor que John Frun tiene tres hijos. O sea que, bueno, se va dividiendo, una especie de trinidad, que es Isaac, Jacob y Lastuan. Lastuan era Lastuan, era el último, lo que pasa es que por deformación fonética se convirtió en Lastuan. y tres isleños con largas vestiduras aparecen anunciando el inminente cargo. O sea, son como los nuevos profetas de John Frun y de estos hijos, que no, que nadie ve tampoco, no saben dónde está ni San, ni Jacob, ni Lastuan. Ya digo, cuando ven a los soldados norteamericanos que tenían la piel negra como ellos, creen que el cargo no era un privilegio exclusivo de los blancos, sino también a ellos les correspondía, con lo cual ellos se consideraban benefactores de estos dioses, y gracias a John Frun, pues, habían sido, pues, beneficiados por este cargo prometido, y lo creían como si fuera de justicia divina, ¿no? Su dios John Frun y sus tres profetas, al final resulta que tenían razón. Pero vieron que el cargo que recibían era poco en comparación con todo lo que traían esos buques y esos aviones, y quisieron tener esos aparatos para que el cargo bendito les llegara del cielo. Y entonces es cuando empiezan a construir réplicas de aviones, de telecomunicaciones, con sus antenas y con todo tipo de parafernalia. Y ahí es cuando se empieza a perpetuar de tal manera que cuando llega, por ejemplo, David Attenborough, el famoso naturalista, ideólogo, pues les pregunta, dice, ¿quién es este John Frun? Dice, pues es nuestro Mesías, el que nos ha prometido que llegará al cargo. Cuando llega David Attenborough, había pasado 20 años de todo esto. Y entonces David Attenborough le dice, pero, bueno, ¿no se da cuenta que han pasado 20 años y este John Frun no llega? ¿Y sabes lo que le responde un indígena de la isla de Tana? Dice, bueno, vosotros estáis esperando a un Mesías llamado Jesucristo 2000 años. Es verdad. Y nosotros podemos esperar perfectamente 20 años. ¿Dónde está el problema? David Attenborough se quedó clavado diciendo, o sea, vale, vale. Es como decirle, oye, que mi Dios es más real que el tuyo. Por eso, o sea que, fíjate que una contestación totalmente, bueno, lógica, desde su punto de vista, y no, que todavía no han esperado demasiados años, que pueden esperar más. Bueno, os puedo asegurar que a día de hoy, en el 2011, todavía siguen esperando a John Frun en esta isla. En otras, les llaman de otras maneras, incluso hasta el príncipe Felipe, por ejemplo, el consorte de la reina de Inglaterra, pues también le han hecho un cargo, un culto cargo. A Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos en su momento, también le hicieron un culto cargo. ¿Por qué? Porque pensaban que de ellos procedían todas las bendiciones y todas los alimentos y medicinas que ellos estaban esperando. ¡Qué historia! Folclore en formación, que tanto lo habéis dicho tú y Carlos, pero esto es en cierto modo, ¿no? Mira, ahí viene el cargo. Un folclore en formación que se encuentra localizado por lo menos en 150 lugares distintos del Pacífico, tanto central como del sur. O sea, Papúa Nueva Guinea tiene multitud de ejemplos de este tipo que acabo de comentar, de la isla de Tana en Vanuatu. Algo pasó en la mente de esta gente, y a nivel sociológico es muy interesante esto que estamos comentando, porque se puede tener los ingredientes para generar una religión prácticamente de la nada, sencillamente con un poco de tecnología y un poco de sugestión. Puedes hacer lo que quieras en personas que, lógicamente, intelectualmente no están demasiado preparadas. Jesús Vallejo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues vamos con nosotros. La semana que viene con las historias de conocer. Eso, mañana en la tertulia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.